Hoy en UG Noticias tenemos para todas y todos ustedes una invitación para una presentación editorial, una presentación que se realizará en línea este 14 de diciembre a las 5 de la tarde. Y para hablar al respecto nos acompaña hoy el doctor Charles da Silva Rodríguez. Él es autor de esta publicación, Manifiesto sobre el cuidado del adulto mayor, y bueno, es una coautoría con la doctora Paula Carvalho de Figueiredo. Ellos están adscritos al Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y pues han enfocado muchos de sus esfuerzos al tema del cuidado del adulto mayor. Y bueno, pues ahora nos presentan este manifiesto. Charles, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues a mí inicialmente me gustaría que nos recordaras por qué es importante hablar del cuidado de las y los adultos mayores. Muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Gloria, por la invitación para que podamos también comentar un poco, ¿no? ¿Qué es esto del cuidado del adulto mayor? Pues en realidad es importante porque tenemos un crecimiento sociodemográfico importante que se está, pues ya de alguna forma, visualizando del adulto mayor. Pues siempre ha sido tal vez una situación con menor impacto, sobre todo por su no incidencia en las cuestiones económicas del país, ¿no? Es decir, los adultos mayores están jubilados, van envejeciendo, van teniendo sus necesidades que finalmente, por una cuestión de política pública, muchas veces son las familias quienes tienen que dar el seguimiento. Entonces, empezamos a pensar en los cuidadores, que finalmente son personas que están en un promedio de edad de más o menos 48 o 47 años. Entonces, son personas que inciden en este momento de manera importante en el desarrollo social, económico, incluso político del país. Entonces, cuando hablamos de cuidadores, hablamos de una población activa económicamente. Entonces, nos preocupa mucho porque la gran mayoría de los cuidadores, una vez que inician el cuidado del adulto mayor, pues no pueden trabajar. Estamos hablando del adulto mayor, pero los cuidadores son transversales, ¿no? Es decir, hablamos de cuidadores de niños, de adultos mayores. Entonces, todos en una situación que muchas veces es una situación económicamente activa y que dejan de serlo y pues que dejan de contribuir de alguna manera, es una afectación pública, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo que empecemos a pensar en este crecimiento del adulto mayor asociado a un crecimiento de los cuidadores, y los cuidadores han demostrado que están bastante sobrecargados. Charles, a mí me gustaría que profundizaras un poquito más en esta cuestión de la problemática en términos de que la población cada vez tiene una mayor expectativa de vida. ¿Cómo es esta calidad de vida? ¿Cómo es la calidad de vida que espera a los adultos mayores? Porque también en este sentido, pues se ve la necesidad de un cuidador, de una cuidadora, y también la pirámide poblacional, es decir, ¿en qué punto nos encontramos si hay más adultos mayores que jóvenes o en qué punto estamos? Efectivamente, es una pregunta bien importante y digo bien importante porque, primero, hablamos mucho de la esperanza de vida, ¿no? Pero es diferente la esperanza de vida al derecho de vida. Digo derecho de vida como forma biológica. Es decir, nosotros como organismo estamos preparados para vivir un límite máximo de 120 años. Entonces, como organismo, como situación celular de nuestro cuerpo podemos vivir 120 años. El promedio es de 80, lo que quiere decir que estamos bastante abajo de aquello que deberíamos vivir. Todo lo contrario de lo que muchas veces nos dicen, está aumentando, sí está aumentando, pero todavía estamos lejos de ese punto. Y además, el promedio, esta esperanza de vida es un promedio. Naturalmente ahora disminuirá con la COVID-19. ¿Por qué? Porque hubieron también personas jóvenes que fallecieron desafortunadamente con la enfermedad y que en esta ecuación van a retirar esperanza de vida. Si las personas no dejan de vivir hasta los 80, 90 años, pero la esperanza de vida es de toda la población. Entonces, creo que aquí se genera un estigma que es completamente equivocado. Sí tenemos adultos mayores viviendo hasta los 100 años, pero tenemos adultos mayores en fase de envejecimiento patológico, ¿no? Cuando hablamos de las vejeces, esto es decir, un envejecimiento óptimo, un envejecimiento normal o un envejecimiento patológico. Desde que tenemos una Agenda 2030 de la Organización Mundial de la Salud, intentamos no hablar del envejecimiento patológico, pero evidentemente esto no hace con que desaparezca. El envejecimiento patológico continúa, aunque no existan datos o no existan tantos datos disponibles, sí continúa. Entonces, es una preocupación tremenda porque las personas continúan viviendo su edad, es decir, lo que tienen para vivir, y cada vez tenemos más envejecimiento patológico, aunque se quiera demostrar que existe un envejecimiento normal. ¿Por qué digo demostrar? Porque en realidad lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud lo hizo Finlandia hace unos años, ¿no? Pero el proceso llevó en Finlandia 65 años. Es decir, toda una generación. Se hizo psicoeducación, se trabajó a los niños para que 65 años después, en vez de tener que hacer prevención y solucionar problemas, es decir, intervención, tener ya una sociedad que entendía lo que era envejecer, cómo debería envejecer y qué cuidados tenía que tener para envejecer bien. Por eso Finlandia es naturalmente el símbolo del envejecimiento normal. La gran mayoría de los adultos mayores en Finlandia envejecen normalmente, sin enfermedad. Ahora, hacerlo en 10 años, como quiere hacer la Organización Mundial de la Salud, para toda la población mundial, es imposible. Entonces, este es el problema que continuamos viviendo, ¿no? Es decir, continúa en aumento el envejecimiento patológico, además porque continúa en aumento el envejecimiento, lo más natural es que tengamos cada vez más envejecimiento patológico y es preocupante, porque por otro lado, y es entendible que queramos tener un envejecimiento saludable, pero la pregunta es cómo, ¿no? Comer bien, bien, eso está bien, pero es muy caro. Y aquello que reciben o perciben económicamente los adultos mayores no es suficiente para comer bien, porque la buena alimentación es muy cara. Por otro lado, tiempo para el ejercicio físico, pero ¿cómo tienen tiempo los adultos mayores? Si más bien los que están en fase de envejecimiento normal los vemos en los supermercados empacando para poder ganar algún dinero más. Entonces, no hay ni tiempo, ni hay disponibilidad económica para comer bien, ni hay disponibilidad de tiempo para poder hacer ese ejercicio, para poder interactuar con la familia. Más bien, yo creo que aquí hay un problema que hablamos mucho, que es la economía del tiempo, ¿no? ¿Qué valor tiene el tiempo para las personas? Entonces, sí es un problema que yo creo que nos está afectando a todos y va a continuar afectando a todos nosotros. Sobre todo porque la edad o las personas que son cuidadoras en estas edades que nos mencionabas, pues tampoco tienen el suficiente tiempo para dedicarse, ¿no? A llevar una vida un poco más saludable, tener actividad física, porque pues están también en esta cuestión de, pues de lo laboral, digamos que es una especie de círculo en el que, como lo has mencionado, no estamos invirtiendo. Y te preguntaba también de la pirámide poblacional, ¿cómo estamos en relación entre la cantidad de adultos mayores con el promedio, ¿no? De los cuidadores y los que ahora son niños que luego van a tener que cuidar o van a estar a cargo del cuidado de los que ahora son cuidadores? Correcto, sí, efectivamente. Siempre es un tema complejo, ¿no? Complejo, ¿por qué? Porque para hablar de esto, de la pirámide, tenemos que decir que están aumentando el número de adultos mayores y está disminuyendo el número de la población más joven. No tenemos, cada vez tenemos menos hijos, la globalización está haciendo que las personas salgan de los países y no todos los países tienen las políticas públicas necesarias que permiten, por ejemplo, a un joven que se fue a Canadá, que pueda llevar a su padre si se enferma. Es uno de los ejemplos. Canadá es uno de esos países que no tiene estos acuerdos, estas políticas públicas migratorias que permitan al extranjero, por ejemplo, recibir a su padre para poder cuidarlo. Caso que, por ejemplo, no sucede en México. En México sí sería posible que un extranjero pudiera cuidar a su padre que esté en otro país y que venga hasta México. Pero bueno, aquí la gran cuestión es, cada vez envejecemos más, es decir, cada vez somos todos más mayores. Entonces, la pirámide, además de invertida, nos estamos haciendo un mundo mayor. Es como, por ejemplo, el caso América Latina y Caribe, el caso más evidente es Uruguay, donde envejeció muchísimo, pero los jóvenes salen buscando oportunidades, no nace gente, no regresa la gente y entonces es un país de adultos mayores. Algo que ha sucedido también en España y en otros países que van envejeciendo a un ritmo extremadamente importante. El incremento, por ejemplo, del envejecimiento en México es del 100%, en Argentina es del 150%, es decir, en 20 años la gran mayoría serán adultos mayores. Es decir, regresaremos un poco a otras épocas, finalmente es como retroceder en el tiempo. No estamos en esos niveles de estos países que mencionas, pero para allá vamos en 20 años. Sí, indiscutiblemente. En 20 años México tendrá un incremento de adultos mayores ya de un porcentaje importante de la población total. Porque aquí cuando hablamos de población, tenemos que hablar de la población total. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en criterios, porque se relaciona con las cuestiones de las políticas públicas, cuando hablamos de criterios, por ejemplo, de salud, y pensamos en la aportación social, tenemos que pensar que, es decir, son los adultos mayores que envejecen, algunos no van a poder trabajar, son los niños que no pueden participar económicamente, pero todavía son niños, son las personas que están enfermas, tenemos un nivel, un incremento cada vez mayor, por ejemplo, de la enfermedad oncológica, son las personas que están privadas de su libertad, etcétera. Es decir, cuando pensamos en la población activa, económicamente activa, socialmente activa, somos cada vez menos. Y la tendencia es que seamos cada vez menos. Es decir, si no nos preocupamos efectivamente con un envejecimiento saludable, lo que prevemos es que vamos a ser países con una incidencia de enfermedad muy grande, muy superior a la que tenemos hoy. Es una realidad estadística que lo podemos verificar desde las instituciones públicas, el crecimiento, el incremento de las enfermedades, por ejemplo, oncológicas en los adultos mayores, adultos y niños. Entonces, estamos envejeciendo, pero no estamos envejeciendo bien. Y creo que las políticas públicas, desde mi humilde opinión, por supuesto, las políticas públicas tienen que ser algo más que un diálogo, que una narrativa. Es decir, tenemos que empezar a tomar acciones que se reflejen muy rápidamente en el tiempo para que podamos envejecer con mayor calidad y que pues tengamos entonces una capacidad social, económica y política en un futuro que sea realista, ¿no? Pues si no, pues ¿cuántas personas vamos a tener trabajando para toda una sociedad, ¿no? Por ejemplo. Oye, y una manera de, pues, entender en qué punto estamos, pues, es conocer, ¿no?, los trabajos, los productos de investigación que personas como tú, como la doctora Paula Carvalho, pues, han realizado, ¿no?, los estudios, los congresos, y un producto muy tangible es este manifiesto sobre el cuidado del adulto mayor. Haznos una breve reseña de qué es este manifiesto para que nos invites también a la presentación del libro. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre el manifiesto en sí. El manifiesto es un conjunto de artículos que escribimos porque somos académicos, entonces en primer lugar tenemos que hacer la parte científica. Una vez realizada la parte científica, lo importante de la investigación es aterrizarlo a la sociedad civil. Entonces, este manifiesto es el aterrizar de la documentación de 10 años de trabajo a la sociedad civil y ser un documento que entregaremos a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud y a todos los gobiernos participantes, que fueron todos los países hispanohablantes de América Latina y el Caribe, con los datos, ¿no? Porque tenemos participantes de todos los lugares, de todos estos países. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Existen tres factores primordiales que nos preocupan mucho. Uno está relacionado con la edad, por lo que vimos, porque están todos en una edad económicamente activa, pero no pueden participar ni en lo social, ni en lo político muchas veces, ni en lo económico, porque cuidan 27, 24/7. Otra es la situación de salud. La gran mayoría de los cuidadores de adultos mayores en América Latina y Caribe tienen algún tipo de diagnóstico de enfermedad orgánica. Verificamos apenas cuatro grandes niveles o cuatro grandes áreas, que es la enfermedad neurológica, la enfermedad psiquiátrica, la enfermedad oncológica y las alteraciones de la movilidad. Entonces, en estos ámbitos tenemos más de 70% de los cuidadores con algún tipo de diagnóstico. Todavía más complejo son algunos diagnósticos desde la perspectiva psicopatológica, es decir, psiquiátrica, de personas con espectro esquizofrénico que aunque sean funcionales, están cuidando y también necesitan de cuidado. Lo que quiere decir que muchos de estos cuidadores no deberían ser cuidadores, deberían ser personas en situación de cuidado. Finalmente, y como tercer punto muy importante, es un incremento del ámbito psicofarmacológico, es decir, existe un 70% de las personas cuidadoras de estas investigaciones toman algún tipo de medicamento de forma continuada, es decir, todos los días. Un ejemplo que yo creo que nos llamó mucho la atención es que mientras tenemos entre todos los participantes un 36% más o menos de diagnósticos de depresión, tenemos un 70% de personas a tomar medicamentos para la regulación emocional. Es decir, son muchos más los que toman que aquellos que tienen diagnóstico. Entonces, es importante saber si esta incidencia o incremento en la medicación es de medicación prescrita o están automedicados, que muchas de ellas no están bien medicadas porque continúan teniendo alteraciones importantes, casi significativas, de la regulación emocional, ansiedad, estrés y depresión, y mucha desesperanza, que es un indicador para la ideación suicida e el intento suicida. Entonces, creo que es muy preocupante y que tenemos que visibilizar lo más rápidamente posible para que las personas tomen conciencia de que existe un problema y cómo podemos incidir en este problema. Dejamos algunas sugerencias en este documento, como por ejemplo la legalización económica y profesional de los cuidadores, la certificación de estas personas, el cuidado que tenemos que tener con respecto a los cursos, existen muchos cursos de cuidado, pero que realmente no integran todo lo que es necesario. Y finalmente, una forma de promoción de la salud, que no sea la prevención y que no sea la intervención, que sería a través de la tecnología. Por eso los invito a todos a que puedan estar con nosotros. Es en línea, es abierto, todas las personas pueden participar. El libro es completamente gratuito, lo van a poder descargar, leer, comentar y pues nosotros continuaremos trabajando en este ámbito. ¿Dónde encontramos el enlace para unirnos a la sesión de la presentación de este manifiesto sobre el cuidado del adulto mayor? En primer lugar, en la Escuela del Cuidado, que es un grupo de Facebook donde nos van acompañando ya casi 9.000 personas que están asociadas al cuidado. En las páginas de algunas de las asociaciones que nos están apoyando, por ejemplo, Palabra Mayor en Ecuador, Caminando en Perú, Compulsores de Madrid en España, etcétera. Y podríamos dejar entonces el reto de pasarles también a vosotros ese enlace y que lo puedan también promocionar desde vuestras redes sociales, si fuese posible. Doctor Charles da Silva Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en radio y hablarnos de este tema en el que te has especializado y bueno, en particular ahora con este producto que ya podemos tener con nosotros, este manifiesto sobre el cuidado del adulto mayor de tu autoría con la doctora Paula Carvalho de Figueiredo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Gloria. Agradecer el espacio que nos dan en Radio G y pues también agradecer todo el esfuerzo que la Universidad de Guanajuato ha hecho, porque es un esfuerzo importante, es un tema que no se toca, es un tema que no se trabaja y desde la División de Ciencias, de Ciencias de la Salud y del Departamento de Psicología, la verdad es que nos han abierto todas las puertas para que podamos trabajar en este ámbito del cuidado del adulto mayor, por eso agradecer fundamentalmente a la universidad.